allá si vibraba. No, pero en un momento hizo ¡pum! Sí, sí, solo. Thank you. Ese es el tempo. Ese es el tempo de este tema, ¿viste cómo es lento? Bien lento, ese es el tempo. ¿Sí? ¿Te cuenta? Sí, estamos. No, bueno, pero ese. Por ahí va. Bien. Bueno, tendríamos que ser Steve, lugar, ranchero está bien. ¿Vamos a Steve? Igual. Sí, hola, hola. ¿Esperador por ahí? Hey, Freddy. Hola, este programa es dedicado a Martín Mustaquio. Acá de decir algo, lo queremos mucho, lo extrañamos. Es un gran amigo. Hola, sí, ahí. Hola, sí, ahí. Thank you.

entre a eso. Bueno. Que nos saltemos esas dos vueltas que son, sí, son sin largas, nada, digamos. Largas, sí. Que haga las octavas esas, sí. Y después el piri, piri, piri, piri, pero bueno. Sin la, la parte, ¿no? No estaría bueno para hacerlo. Thank you. Mm-hmm.